a la venganza, será terrible. Esto es Berazategui, señores. Estamos en el Centro Roberto de Vicenzo, con muchísima gente. Además, el lugar es tan grande que, le cuento a los oyentes, la gente además circula por el fondo comprando los pochoclos, vuelven a los lugares. Cuando los niños han crecido, cuando nos resultan. nos hacen desear, en realidad. Sí, no pochoclos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Me desgracié en un velorio. Ay, Dios. Nuestra habitual sección destinada a dar instrucciones para salir de apuros, de papelones, bueno, para salir con elegancia de situaciones incómodas. Muy bien, tan necesario. Así que tenemos un montón de situaciones incómodas y el correspondiente consejo para egresar de ella sin de manera padecer eficaz una muerte civil, por decirlo claro así. Por ejemplo, se te cayó el celular al inodoro. ¿Qué macana, digo, para eso? Sí, bueno, qué lástima. No es un papelón, sino más bien un inconveniente. Sí, un inconveniente. A menos que usted vaya al baño con mucha gente, ¿no? Claro. En ese caso es un papelón. Dice, abrilo al celular. Ah, okay. No, el celular está ya bien. Y saca la batería y el chip rápidamente, antes que venga alguno. Secátelo con una toalla. ¿Perdón? Ah, no, secalo con una toalla. Sí. O con una servilleta de papel. Las dejé jamás lo hagas con un secador de pelo. No, son seguidores. ¿Cómo jamás lo hagas con un secador de pelo? Claro, porque claro, hay gente que saca el inodoro. Ah, secar el celular con un... Con un torno. Jamás lo haga con un torno. Dice, el aire caliente puede afectártelo. Sí, al celular. Al celular, por supuesto. No lo pongas a cargar hasta que no esté totalmente seco. ¿Cómo se da cuenta usted cuando está totalmente seco? Cuando hace cortocircuito, si no. Claro. No, lo toca el celular. Pero eso no es, en rigor de verdad, un papelón. No. Lo mejor es enviar el celular. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué inconveniente tiene? Mire, se me acaba de caer esto al inodoro. Pensé que lo iba a disimular, por lo menos. Claro. Bueno, ahora, aquí sí. Te cruzaste con tu ex y su nueva pareja. Simular que no lo viste no vale, es muy alevoso. Sí, sí, sí. Y fingir alegría. ¿Qué hay que hacer, doctor? Tenemos acá al doctor Patricio Barton, experto en celulares. Ah, no. No. Experto en inodoros. En encuentros desagradables con antiguas parejas. Lo he dicho. ¿Qué es lo mejor en ese caso, doctor? Hay que ser preciso. ¿Cómo preciso? Para encontrárselo, sí. No, pero escúcheme, si no sería una cita. Hay que encontrárselo por donde pasa. Cordial, correcto, y usted No. Primera pregunta. No hay que establecer un contacto. Ninguno. No, pero estamos hablando de una... cordial, correcto? No, ay, no. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos... Espero que... No. Que hacer mentiroso. Que la vida dice sentimental, qué sé yo. Estamos hablando de una situación... ¿Cómo andan de esto y aquello? Sí. ¿Ya lo ven? Estamos hablando de una situación inevitable, no es algo que usted buscó. Se los cruza, claro, ahí están. En medio de un pasillo. Usted no lo puede evitar. Entonces usted tiene que ser amable, pero no sobreactuar tampoco. No, tampoco decir, sí, ya vienen las velas de Ayola. Claro, decir, ay, tanto tiempo que no te veo, qué bien estás. Sí. Y no sirve eso decir, discúlpame, yo a vos te saco de algún lado, vos eras... No. Yo hago eso. Acá dice que si no estás en condiciones de manejar la situación, porque la ruptura todavía te duele, por ejemplo. Ah, sí. Parece que le, sí. ¿Dónde le duele? ¿Qué hace uno? Se lo dice, ay, mira, no, todavía me duele. La ruptura. ¿Quién es el que debe decir eso? El roto. ¿Quién de los cuatro personajes? ¿Cómo cuatro? Pues, tres. Usted no va con su... No, con su, así ¿quién es distinto de los tres personajes debe decir que le duele? Y el uno. Bien. El uno. Dice, fingí que recibís un llamado en tu celu. Sí, puede ser. ¡Ay, un llamado en mi celu! ¡Ay, ay, justo está mojado! No sabés las dos cosas que me pasaron anoche. No, y tampoco tiene que sobreactuar diciendo, no sé, ay, me llama Angelina Jolie o cosas por el estilo. Más si es una chica, claro. ¿Qué? ¿Lo llamaba Angelina Jolie? No, no lo llama. ¿Y entonces qué le importa? Pero claro, usted no tiene que decir, ay, me llama una chica que me encanta, ese tipo de cosas. No. Dice, no. Ah, discúlpeme, chao, nos vemos la próxima. Y se va como hablando por el teléfono. Angelina Jolie. Sí. Angelina. Puede ser. Pero usted no tiene que hacer preguntas, sobre todo. No pregunte. ¿Cómo estás? Como, por ejemplo, ¿quién es ese? No, señor. Para salir con este adefesio me dejaste. No tiene que sentirse celoso, ¿no? No tiene que, mejor dicho. No, no tiene que aparentar, demostrar. No tiene que demostrar que está celoso. No. Que me muero, me muero, me muero. En general, el sentimiento, quizás sea por autoprotección, ¿sí?, es de... A usted el tipo le parece un imbécil. Cualquiera. En general, el que está con su ex le parece o feo o imbécil. Las dos cosas. A mí siempre me parece más lindo que yo, porque en realidad así son. Así son. Bueno, pero aunque lo sean, usted no lo tiene que ver así. Son muy lindas mis ex, entonces se ponen de novio con tipos mucho mejores que yo. Bueno, pero señor, eso... Y me lo dicen además. Sí. ¿Por qué? Es el tipo que me conseguí ahora. Dice, no como vos. Pero eso es una provocación, o sea, usted no puede admitir eso. Sí, es cierto, ¿cómo no voy a provocarme? ¿Y su autoestima? Me dejó. Se me cayó el inodoro. Bueno, rechazá otro. Sí. ¿Cómo rechazar educadamente una comida que no te gusta? Ay, ay, ay, ay. Esa es la historia de mi alimentación. Cierto. Es esto. ¿Qué hace usted cuando le sirven? Usted va a un lugar y le sirven una comida que no le gusta. Por ejemplo, a la casa de su ex. Bueno. No es bueno mentir. ¿Eh? No es bueno mentir. Pero tampoco, digo, mientras pasa, digo, pasa el tren por adentro otra, del centro otro de clásico de no mintamos, pasa el tren, en ese sentido. Claro. Usted. No es Radio del Plata. No. Es el tren que pasa. Es el tren que pasa. Y agradezcamos que sigue pasando. Bueno, entonces, no mentir. Usted está frente a una comida repugnante. Un suponer. Por ejemplo, una torta con canela. Es riquísimo eso. No importa que sea. No, la cuestión es que las comidas son repugnantes por la forma en que están hechas. Sí. Porque si usted miente... Ahora, si son ya repugnantes, por sí tiene razón el señor. Si usted miente, le va a pasar lo que a mí me sucedió. Oye. Que por decir, qué rica... Se tuvo que comer otro plato, se tuvo que comer. No solo me comí otro plato, cada vez que volví a esa casa... ¡Ah, le hace! ¡Se hice la torta con canela! ¡Ay! Que tanto te gusta, y te hice dos, para que te lleves una en un tupper. Yo que he comido tantos años, que es el camembert. Una querida amiga. Sí, cómo no. ¿Cómo sí? Bueno, no, acá dice, señalá alguno de sus ingredientes. Por ahí. Sí. Mira vos. Dice... Yo diría que lo hacía con esto. No señale con el dedo, mala educación. Claro, señor. Claro. Y explica, ¿no sabés lo mal que me hace al estómago? Sí. La bosta. Sí. No, usted puede decir que es alérgico. El médico me la prohibió. Claro. Sí, la visita. Usted dice, mira, yo soy alérgico al gluten. Es lo único que no tiene la torta. Pero asegúrate de que tenga gluten. Claro. Dice, no tiene gluten. Bueno, no importa. Igual. No me gusta igual. Las alegrías alimentarias. Las alergias. Las alergias alimentarias. Son tan comunes que la otra persona no va a desconfiar ni a sentirse. ¿Y por qué se va a sentir ofendida? Sí, porque tú... Si no me gusta, no me gusta, señor. Soy alérgico, Roberto, a la comida fea. Te da, qué sé yo, un sándwich de cualquier cosa. Estuve cocinando toda la mañana para vos, Sí, Roberto. No parece. Sí. alguien te cambió la comida. No me gusta. Te dice, no me gusta el mondongo. ¿Cómo te hice el mondongo que tanto me pediste? Nunca te pedí nada. Hablábamos de otra cosa. ¿A qué te referías? Nunca te pedí nada. Ahora te lo comes. No, lo mejor es comerse. Otra yo vez. Yo le voy a explicar lo que yo hago. Yo me lo como. Yo me lo como. Sí. ¿Qué hay? Mondongo. Mondongo. No, no, lo odio. Me lo como. Me lo como. Sí, así, así. Usted respira hondo. Sí, ya está. Se incorpora el mondongo. Sí. Lo deja en la boca un rato. Peor. Y agarra, se sirve medio vaso de soda. Y se lo manda para adentro con mondongo y todo. Sí. Pero sí. No, no, pero... Y así, al rato, otra vez. Pero el mondongo con soda así es como comer una toalla en porciones. Y bueno. Y señor, por eso por no... Menos, por lo menos no le siente el gusto, ni lo anda masticando. No, pero le queda el gusto del mondongo. No, siga con soda, soda se hace servir. A los 6 litros se pasa todo. Claro. ¿Sabe, le digo, sabe lo que tiene que hacer si no le gusta, pero tiene que tomarse tiempo y hacerse lugar en la boca? Ah, no. Usted hace circular el alimento... Por no sea deba... asqueroso. No, espere. Sí. Hay gente que está comiendo por todavía favor, el pancho. Mire, mire cómo se vació el kiosco. Que después me repugna el pochoclo. Se incorpora el alimento y lo hace circular por debajo de la lengua, no por las papilas gustativas. ¿Pero usted quién es? Por abajo. Se la lleva hasta el fondo. Y en el fondo la pasa para arriba y ahí adentro. Ya queda un puede tramo ser. Corto. Otra es escupir. Bueno, pero ¿dónde va a escupir? Escupirlo con disimulo. ¿Sabe lo que es indispensable para esto? Una mascota, un animal doméstico. Le hace la cosita claro. Y se lo tira, pero se lo tiene que sacar de la boca. Claro. Sí. Además, el perro, el mondongo, se lo escupe, le digo también. Y le queda todo el charco claro, de mondongo claro. Alrededor. Ahí lo patea. ¿Quién escupió todo este plato de mondongo? Y sospechan de usted, no del perro. Y si el perro no come mondongo, sí. Se lo prohibió el médico. Una bolsa, si no, ¿no? Ad hoc. No, si no puede decir muchas gracias, pero vengo recién de una cena. A las 7 de la tarde. Sí. Ah, eso no sirve, eso no sirve. No, no sirve para nada. A ver, otro asunto. Esto queda pendiente. Para mí hay que comérselo. Y chao. Después, agradecer un regalo que no te gusta es más o menos lo mismo, ¿no? Y sí. Dice, desvía la atención con una frase como, ¿dónde lo compraste? Pero no diga después, te estafaron. Bueno, ni qué es. Tenés que decir, es. Me conocés tan bien, es perfecto para mí. No, no tanto, no hay que sobreactuar. Qué lindo valero. No hay que preguntar cómo se usa. Bueno. Ni nada, pongamos por caso... ¿El valero? No, el valero no, señor. Le regalan una jabalina a usted. Se la traen envuelta y todo, ¿eh? Hay que envolver una jabalina. ¿Uno qué hace? Porque la jabalina fuera de contexto uno no sabe qué es. No, no sabe. Y muchas cosas no puede ser. 8 metros, escúcheme. Sí, o es una jabalina... O el mástil... O es un pasamano. O yo no permito, sí. No, eso no me gusta. Después, se atascó un cierre de lámpara en una reunión. O, por ejemplo, en un momento solemne, a usted lo van a nombrar escribano. Sí. Ve que tiene el cierre abierto, estamos entre gente grande, claro. ¿No? Y no anda, no se lo puede subir. ¿Qué hace? Y tiene que buscar algo para tapar una bufanda, un... ¿Sabe qué lindo que va a quedar con la bufanda? Pero no con la bufanda que le cuelgue así, se la anuda en la cintura y cree que es hippie. El escribano hippie, dale. O agarre un discurso largo para leer. Se pone un delantal y dice, vamos a cocinar en la Asunción de Escribanías. No, no hay salida. Y si no, el mismo celular que tenía el mojado... No siga. Es muy difícil, ¿eh? Es un asunto muy difícil. ¿Y si recurre, por ejemplo, a un pegamento, la gotita? ¿Qué? Yo no lo digo. La gotita la desplaza por la bragueta o por el cierre mismo. Después nunca más, ¿no? Pero y ahí tapa. Yo por eso, especialmente cuando me recibo de escribano, sí. Uso pantalones sin bragueta. los que con usamos botones a los costados como los marineros. Los que usamos en la marina, digo, sí, pantalón brown. Y chao. Sí, bueno, pero no, no es muy elegante para un escribano. El gorrito es peor, Estar con ese pantalón mucho botón. Menos elegante es un escribano con la bragueta bien. Sí. Va a jurar con siempre dice. Uno se disfraza, se recibe de farmacéutico. Ah, bueno. Se pone un cartel que diga 24 horas. Sí, me dice. 24 horas de turno. No dice que se recibió con títulos de honores, sino que se recibió con la bragueta abierta. Claro. Lo cual, en la jerga de farmacéutica. Significa farmacia de turno. Claro, claro. Significa además, es un honor, señor. Es un honor. Lástima que la gente no lo sepa, pero bueno. Bien. Es así. No, la gente sabe. Sabe eso. Claro. Eso. Yo justamente. Bueno. Le traje a colación porque soy farmacéutico. ¿A usted es farmacéutico? A mí me pareció, ¿sabes? Que enseguida me di cuenta, ¿no? Farmacéutico. En este momento, justamente, me estoy haciendo atender la farmacia por otro señor, sí. Un amigo. Me habían dicho en el barrio. Sí, sí. Con razón. Sí, un amigo que atiende por el zaguán. Ajá. Nosotros fuimos los primeros en tener la farmacia a las 24 horas, sí, de señor. Turno. Ah, 24 horas había. 24 horas de turno. No abríamos nunca. Pero claro. Siempre solamente abierta la ventanita. Era un problema para dar inyecciones. Sí, porque eso exigía del usuario un esfuerzo. Gente, ¿no? A darse inyecciones por la ventanita. Sí. Entonces yo los guiaba desde adentro. Tenía que venir con un amigo. Claro. Entonces, te montabas a babucha del amigo, sobre los hombros. Y ahí va. Y yo de atrás de la ventanita lo iba guiando. Y yo, póngase mirando para el otro lado. Ahí está. Ahora, tráigalo para atrás. Ahí está. Despacito, ahí un poquito, le dije, no lo distancé. Ahí va, ahí va, ahí va. Arrímelo, arrímelo. Ahí, ahí déjelo. ¿Qué dijo que había que inyectarle? Hay que dar contra los tétanos. No, señor, justo, perdón. Y así. Ah, bueno, mire, el oficio de farmacia. No, no es una profesión, es un oficio. Es una profesión, señor. Señor, es una profesión. Me recibí. Le acabo de contar lo que me pasó cuando me recibí. No, porque hay algunos que dicen que son farmacéuticos y atienden una farmacia. De vocación, pero, no, señor. ¿Por qué ahora en las farmacias venden cualquier cosa y a veces remedios? Caramelos, también. Muchos caramelos. Y caramelos, le cobran los y impuestos. Y tardan mucho las viejas. Sí. Están delante de ti y no terminan nunca de pagar. Por ejemplo, preguntas, ¿cuánto tarda una vieja en saldar una cuenta? Ah... Que cuando está a punto de ser saldada la cuenta, entonces se le ocurre que quiere un caramelo. Y va y sale, o si no, pregunta qué es esto. Porque hay muchas, sí, cosas poco identificables. Uno le en la dice, casa. Qué sé yo, una, sí, jabalina. Sí, lo hace. ¿Por qué venden paraguas en las farmacias ahora? Por sí, señor, porque es mejor por prevenir si llueve, que curar. Claro. Sí, pero por si llueve, entonces sí. ¿Sabe por qué? Porque es mala suerte tenerlos afuera. Pero venden además anteojos para sol, juguetes... Y bueno, si no llueve... A mí me dijeron que los anteojos para sol únicamente los vendemos sin receta, señor. ¿Cómo sin receta? Ah, sí, sí, receta. Ahora todo es con receta casi. Lo compran las farmacias con receta. Los caramelos, bueno, las chicles con receta. No, ¿cómo chicle con receta? Receta por duplicado. Paraguas, lo mismo. No le vamos a vender este paraguas a, sí, cualquiera, imagínense. Pero parece digo... una jabalina. No ha nacido el médico que haya recetado un paraguas, señor. Sí. Sí. ¿Nació? Sí, nació. Se recibió. Sí, es verdad, tiene razón. Bueno, y me parece continuamos que no, con no. Esta lista de situaciones. A ver. Acá dice, mira, que tus mejillas no, sí, te manden al frente. Ah. Controla tu respiración para que el flujo sanguíneo de tu cara y de tu cuello, provocado por las palpitaciones, se atenúe. Inhala profundo y mantén el aire durante 6, 7 u 8 segundos. Luego realiza una exhalación un poquito más larga. Bueno, ¿para qué? para que desaparezca el rubor. Sí. ¿Qué significa el rubor, doctor? El rubor significa que usted está en falta en algo. ¿Es así tan matemático el rubor? Es así. Yo ahora usted lo estoy notando... No sé qué tiene de matemático esto. No. Que uno se ponga rojo no es matemático. No, pues no, un ataque a apoplejía también hace lo mismo. ¿No? Es una... No, pero cuando usted está así de rojo como ahora, no sé si está ocultando algo, si está por decir algo... ¿Usted cuando miente se pone colorado? Sí, pongo colorado y no parpadeo. ¿Perdón? ¿Colorado como ahora y con los ojos fijos? Sí. Mentira. Entonces usted está rojo y el otro le pregunta, ¿está colorado? A mí me decían los policías, pero yo tengo amigos policías, ¿no? Ah, bueno, cuando lo lamento. Soy farmacéutico. Sí, claro. Entonces me decían que ellos cuando interrogan a los criminales, ¿sí? Observan si se ponen colorados. Bueno, no, pero espera, hay gente de presión alta que se pone colorada. Acá no hay detector de mentira. Sí. Entonces me decía el comisario, hablo con la voz del comisario. A ver, sí. Y entonces observamos la cara del delincuente. De masculino. Y si se pone rojo es porque miente. En cambio, si no se pone rojo es porque disimula. Bueno, pero señor, van todos presos. Esa es nuestra política, señor. Ahora, el tímido se pone colorado. ¿Él? Es así, doctor, ¿no? El tímido se pone colorado. Sí, el tímido. ¿Usted lo señala con un dedo? Claro, y dice, mirá qué colorado que se puso el tímido. Claro, y el colorado se pone tímido, es así, ¿no? Ya no le dice nada y el tímido se pone colorado. Y entonces usted le dice, te pusiste colorado. Y se pone más. Más. Bien. Y se insiste, insiste. Y así hasta que le estallan las venas. Claro. Por eso cada vez hay menos tímidos en la Tierra. Claro, pues se mueren. Se mueren de timidez. No, no, nadie muere de timidez, señor. Último. Ajá. Contestaste el teléfono de mala manera y el que llamó era tu jefe. Sí. ¿Quién es? Sí, por ejemplo. ¿Qué demonios querés? Claro, pues usted cortó con su mujer. Se suena el teléfono de nuevo y llama otra vez su mujer. Y ahora no me ¡otra vez vos! ¡Ya me tenés podrido! ¡Que se llame! Y era el jefe. No, hombre, es la historia de mi vida, ¿no? Acá dice, sí. Ni se le ocurra cortar o fingir que se trataba de una broma. No. La broma. Dice, dígale, discúlpeme, hoy tengo un pésimo día. ¿En qué puedo ayudarlo? Estúpido. No. Tenés un pésimo día, ahora va a ser peor, está despedido, chao. Claro. El sentido común, el buen humor y la amabilidad son claves, asegura Rubén Alberto Gabalda y Castro, profesor de protocolo. Malandrín y estafador. Gabalda y Castro. Fundador del Centro de Altos Estudios en Ceremonial de Buenos Aires. Autor del libro Ceremonial, un arte para comprender la vida. ¡Pah! No manjar. Sí, muy bien. Bueno, esto es lo que dice este profesor acerca de esta situación de maltratar al jefe. Bueno, no es un maltrato voluntario. Usted se disculpa. Le dice, no diga un pésimo día. Mire, discúlpeme, me sorprende en un momento que ha tenido algunos inconvenientes, ya superados. Estoy acá con su mujer. Le dice. Sí, otra vez se peleó con su mujer, Jimena. No, se me cayó el celular al inodoro. Le dice. Tuve un día espantoso. Me crucé con mi ex. Me peleé con mi mujer. Se me cayó el celular al inodoro y me desgracié en un velorio. Pausa.